hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Desde la 97, la Largueta Masaspi y Ratia, desde Bilbao, sonando, soñando para todo el planeta. Todavía tenemos frescas en la memoria imágenes, recuerdos de esa manifestación, de esa marcha que recorrió la ciudad de Bilbao este fin de semana, este sábado, para reclamar, para exigir pasaje seguro para esos miles de refugiados y refugiadas que están tratando de buscar su futuro mejor en Europa, en la Unión Europea. De eso vamos a hablar hoy aquí, en este Mar de Fueguitos. Tiempos como no había habido nunca en la historia de nuestro planeta. Nunca antes había habido tantas personas desplazadas en la historia. A día de hoy se habla ya de que 60 millones de personas están desplazadas de sus hogares buscándose un futuro mejor, buscando un lugar en el que poder vivir dignamente. Solo en el caso de Siria, que lleva ya 5 años de guerra, hay 11 millones de personas desplazadas, 4 en los países vecinos de Siria, en Líbano, Jordania o Turquía. Vamos a hablar de las personas refugiadas, de su lucha, de su huida en busca de un lugar seguro para ellas y para sus familias. Y vamos a hablar de Grecia, porque Grecia es desde el año pasado la principal puerta de entrada para esas personas refugiadas que huyen de zonas de guerra, como en el caso de Siria, Afganistán o Irak, o que llegan desde otros países de África o de Asia buscando un futuro mejor para ellos y para sus familias. Y tenemos un invitado muy especial aquí con nosotros, porque además de ser un buen fueguito, es también un buen amigo nuestro, un buen amigo de este Mar de Fueguitos. Vamos a charlar con Germán García Marroquín. Él ha estado la semana pasada en la isla de Lesbos y él es integrante de la iniciativa ciudadana Onkietorri Errefuxiatuak Bizkaia, que convocó en el caso de Bilbao esa marcha por un pasaje seguro, por los derechos de todos los refugiados y refugiadas el pasado sábado en Bilbao, y él, como os decíamos, ha estado hace apenas unos días en esa isla de Lesbos intentando echar un cable a los refugiados y refugiadas que llegan a aquella isla y también viendo cómo están allí las cosas para ver desde aquí cómo se puede colaborar, cómo se puede apoyar a todos esos miles de personas que tratan de llegar a la Unión Europea. La isla de Lesbos, la tercera mayor isla de Grecia después de las de Creta y Eubea, la isla de Lesbos, isla turística, uno de esos destinos turísticos que, bueno, de esas islas griegas y también conocida en buena parte del mundo, pues por la poetisa Safo, que vivió allí en la isla de Lesbos, y cuyos poemas, apasionados poemas de amor hacia sus compañeras, de los que apenas, bueno, pues se han sobrevivido, han llegado hasta nuestros tiempos unos pocos, pues de esos poemas de Safo, pues nació, tiene origen esa palabra, el lesbianismo, que nace en esa isla de Lesbos, a partir de esos poemas de Safo, originaria de la isla de Lesbos. También, por cierto, era de Lesbos, hay mucha gente famosa que pasó la historia por ser de esa isla de Lesbos. También era de Lesbos, si no me equivoco, el pirata Barbarroja. La isla de Lesbos, que tiene más o menos el tamaño de la isla de Gran Canaria, está buena parte de ella, es una isla montañosa. El 20% de la isla está cubierta de bosques y el 40% de esa isla, de la isla de Lesbos, está llena de olivos. Pues en esa isla acaba de llegar hace muy poquito Germán García Marroquín. Con él vamos a charlar de lo que ha visto allí, de la gente, de las personas refugiadas que llegan a la isla, de qué acogida tienen en esa isla y de su trayectoria, de su camino, a partir de que consiguen pisar tierra europea, de que consiguen llegar a Grecia, qué es lo que les espera a esas personas refugiadas. De todo ello vamos a hablar en unos minutos con Germán García Marroquín. Además, como siempre, historias que tienen que ver hoy con, bueno, con lo que está detrás de muchos de estos desplazamientos, de muchas de estas millones de personas que tienen que dejar sus hogares. Hablaremos, escucharemos historias que tienen que ver con la guerra y escucharemos música que nos llega, en este caso, hoy desde Valencia. Música de una banda que tiene un sonido muy especial, un sonido que en este caso aquí, en Mar de Foguito, nos recuerda a Javier Corcovado, con el que charlábamos ya hace unos cuantos meses en nuestro programa. Música poética, música urbana de esta banda Luna y Panorama de los Insectos. Nacieron hace casi 5 añitos. En 2013 grabaron su primer disco en Valencia, Luna y Panorama de los Insectos, que si no nos equivocamos, me imagino ese nombre viene de un poema de Federico García Lorca que se titulaba así, Luna y Panorama de los Insectos, un poema en el que Federico García Lorca pide ayuda a la Virgen, un poema en el que Lorca habla de la luz que tienen los animalitos, habla también de, bueno, de muchas cosas, de animalitos que tienen una sola letra en su vocabulario. Bueno, de ese poema de García Lorca, de ese Luna y Panorama de los Insectos, nace el nombre de esta banda, cuyo líder es Carlos Luna. Luna y Panorama de los Insectos nos ha enviado Carlos Luna el adelanto del que va a ser su segundo disco. Es un mini CD que tiene pues 5 temas. Vamos a escuchar un par de ellos de este adelanto del nuevo trabajo que acaban de publicar, Luna y Panorama de los Insectos. Abrimos boca para lo que nos viene, para lo que nos toca después. Nos vamos para Lesbos, nos vamos para la guerra. Luna y Panorama de los Insectos le canta en este tema a las prácticas salvajes. Tapamos. Prácticas salvajes a la hora del té. 2 cigarrillos exhaustos balanceándose en el sigilo de una niebla que conduce a la materia del horror hecho veneno. Aprieta su veneno, alcánzale la boca, aprieta su veneno, alcánzale la boca. En esta cuerda floja del destino debemos encontrar el cáliz de nuestro amor. Coge mi mano y aprieta el esqueleto, no me busques, déjame acolchar el hueso. La cuerda asfixia cada gota que beberemos con la sed de una caricia. Aprieta su veneno, alcánzale la boca. Aprieta su veneno, alcánzale la boca. Tus labios déjate morder por la serpiente y sospecha. Irratia, la radio que sueña. El océano de las historias. De personas han llegado, han intentado el año pasado entrar a la Unión Europea, 1 millón de personas refugiadas buscando, como decíamos hace unos minutos, un futuro un poquito mejor, un futuro más digno para ellos y para sus familias. Y Grecia ha sido la principal puerta de entrada de todas esas personas, cerca de 800.000 han intentado entrar al paraíso europeo a través de ese país de Grecia. Detrás de las historias del viaje de muchas de estas personas está, como no, la hipocresía europea, la hipocresía de las grandes potencias disfrazada de guerra, esas guerras, esos conflictos que alimentamos, que armamos en diferentes rincones del planeta y que acaban provocando que esas miles de personas que luego no queremos recibir tengan que venir a las puertas de nuestra casa. Óscar Hahn es poeta, ensayista y crítico chileno. Tiene un montón de poesía, de libros de ensayo publicados. Es Premio Nacional de Literatura de su país, de Chile, del año 2012. Su último libro, Los espejos comunicantes, recibió el Premio Internacional de Poesía de la Fundación Loewe en el año 2014. El año pasado fue publicado ese libro, Los espejos comunicantes. Uno de sus poemas, una de sus historias, habla de la guerra. poemas, versos de Oscar Hahn sobre la guerra que deberíamos tener muy presentes cuando hablamos de refugiados y de refugiadas, cuando hablamos de buscar soluciones al drama de tantos millones de personas que andan buscando refugio en nuestro planeta. ¿Es que existe en el mundo alguna guerra que no sea sucia? Lavar la sangre de los heridos, cauterizar sus llagas, retirar los cadáveres de las calles, apilar los escombros, limpia realmente lo que ya está manchado para siempre. Que los generales con sus conciencias recién lavadas y planchadas firmen papeles frente a las cámaras, ¿resucita acaso a las víctimas? ¿Reconstruye el corazón del hombre? ¿Devuelve los padres a sus hijos, los hijos a sus padres? Acostumbrados a mentirnos con expresiones como bajas colaterales o fuego amigo, hemos olvidado que todo fuego es enemigo y que no hay muertos de segunda clase. Los que descienden de naves espaciales en lejanos planetas son los mismos que arrojan bombas sobre prójimos indefensos en este planeta. No hay guerras limpias. Hemos viajado por el espacio estelar. Hemos creado altas tecnologías. Hemos inventado armas sofisticadas. Pero aún no salimos de las cavernas. No hay guerras limpias, un poema del chileno Oscar Hahn, un poema que nos recuerda que mientras haya guerras, seguiremos en las cavernas. Miramos un par de citas que tienen que ver con historias, con países en los que la guerra sigue presente y después, además, de muchísimos años. Este jueves se presenta en Bilbao el libro Historia del Movimiento de Mujeres en Palestina. Van a estar en la presentación de ese libro Mar Gijón Mendigutía, integrante de la asociación Biladi y autora del libro, y también Zoraida Hussein, palestina, directora de la organización Comités de Trabajo para los Asuntos de las Mujeres. Este jueves a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de las Juntas Generales de Vizcaya, aquí en Bilbao, presentación del libro Historia del Movimiento de Mujeres en Palestina. La guerra en Palestina, la guerra en Chiapas, también el jueves y a la misma hora, a las 7 de la tarde, pero en Yurreta, en Durango. La charla en este caso va a ser sobre autonomía zapatista y resistencia indígena en Chiapas, el papel de las brigadas. Una charla organizada por la asociación Lumaltic a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de Cultura Ibarreche de Yurreta, en Durango. Seguimos travesía y travesuras por este mar de fueguitos. Saludamos ya a nuestro siguiente invitado en Mar de Fueguitos. Acaba de llegar de Lesbos. Hoy, mientras los grandes medios hablan sobre todo de política, hablan de elecciones, hablan de diputados, hablan de gobiernos, nosotros nos fijamos y mucho en lo que está pasando en las costas europeas, en las miles y miles de personas que están tratando de entrar a la Unión Europea. Mi pueblo es triste y solo, pobre y pequeño. Mi pueblo se ha dormido con dulce sueño. En urna de elecciones lo están meciendo. Con nanas de la tele lo están durmiendo. Y a mi pueblo pequeño lo vence el sueño. Una colcha de letras tapa su empeño. Duerme, mi pueblo, Duerme, duerme y no sueñes. Si sueñas, pueblo mío, que no sea fuerte. Duerme, mi pueblo, duerme, que viene el coco y se lleva a los pueblos que duermen poco. Duerme, mi pueblo, duerme, no te espabiles, que las manos del coco llevan misiles. Ea, ea, mi pueblo se ha dormido. Bendito sea. Mar de fueguitos. Vamos, como os decíamos en el comienzo del programa de hoy, hasta la isla de Lesbos, o vamos a hablar por lo menos de lo que está pasando en esa isla, una isla del tamaño de Gran Canaria, alrededor de 1.600 kilómetros cuadrados, eso sí, con una gran diferencia en cuanto a la población. En Lesbos viven 80.000 personas, en Gran Canaria estaríamos hablando de alrededor de 900.000. Eso sí, la isla de Lesbos, en el último año, de enero del 2015 a enero del 2016, ha recibido a más de 500.000 personas refugiadas que trataban de pasar por esa isla a buscar un futuro mejor en la Unión Europea. Tenemos con nosotros aquí en el estudio de la 97 a Germán García Marroquín. Él es integrante de la iniciativa ciudadana Ongi Etorri Refugiatuak Bizkaia, y él ha estado hace muy poquito, una semanita, en esa isla griega de Lesbos. Muy buenas tardes, Germán. Hola, Gorka, buenas tardes. Arratsaldeón. Arratsaldeón, buenas tardes. Bueno, lo primero, ¿cómo se te ocurre un buen día, pues eso, pues tomarte un avión e irte a esa isla de Lesbos? ¿Por qué decides marcharte allá? Pues mira, eso en realidad no se me ocurrió a mí. Mi hermana, que bueno, pues a través de la televisión y eso, estaba viendo las noticias, estaba viendo la llegada de la gente, los botes que llegan, las balsas, y bueno, se le picó así la cosa, diciendo, esto es un acontecimiento histórico, digamos, que le apeteció vivirlo en primera persona, ser testigo con sus propios ojos de aquello, y ella preparó el viaje, me dijo que a ver si me apetecía ir con ella, y claro, pues encantado, allí nos fuimos, ella también y otro par de, bueno, su marido y otra amiga, cuatro, y allí nos fuimos a ver un poco el panorama, y también porque, claro, con la preocupación, o sea, en realidad a mí cuando me lo propuso, sobre todo dije, pues mira, una ocasión estupenda, porque estábamos ya pensando en preparar aquí alguna plataforma, alguna cosita de solidaridad, de apoyo. O sea, el tema, a mí también me estaba pareciendo que es un tema, en fin, es el tema del momento, de la época, no del momento concreto del día, sino de toda esta etapa. Yo creo que en el tema de refugiados, de alguna manera, en lo que es los movimientos que queremos en un mundo un poco más amable que este que tenemos, nos la jugamos. O sea, yo creo que es un tema clave, y entonces, bueno, pues era la ocasión también para ir allí, informarse en primera persona, ver qué se está haciendo, qué hace falta, cómo venir aquí y apoyar la solidaridad. Un poco también con esa idea, pues ahí nos fuimos, con los contactos que buscamos por internet, por tal, de Bienvenidos Refugiados España y otra gente por ahí, y bueno, pues ya con aquellos teléfonos nos fuimos allí para que nos contaran. Decías, la primera llamada, la primera señal es a través de los medios de comunicación, lo que veis en la televisión, en los medios. No sé si uno, cuando llega allí a la isla de Lesbos, allí a Grecia, lo que se ve allí, lo que hay allí, es realmente lo que están mostrando los medios. Tenemos la sensación de que sabemos lo que está pasando, somos conscientes del volumen del problema que hay allí en Grecia. Sí, el volumen yo creo que sí se refleja, porque claro, solamente de vez en cuando, aunque lo que pasa es que están descontextualizadas las imágenes, ¿no? Eso es lo que tiene igual. Pero el volumen yo creo que sí, porque si tú ves, o sea, las imágenes de esas filas de personas con el latillo al hombro que nos dan, bueno, que nos retrotraen a esas imágenes de los éxodos, de las guerras, pues de la guerra de la Revolución Española o de la Segunda Guerra Mundial, esa parte yo creo que sí. La diferencia fundamental de estar allí es lo del contacto este personal. O sea, es como ver un concierto por la televisión, o ver un concierto en el escenario, ¿no? O sea, en directo. El directo, o sea, el contacto personal, el ver a la gente, el ver las caras, el estar con ellos, el tocarles, esa parte, claro, esa es totalmente distinta, y las sensaciones que te transmite verlo en un sitio o verlo allí en la playa, pues es totalmente distinta, claro. O sea, la playa es muy emocionante, en fin, te toca muchísimo ver, sobre todo las criaturas y eso, por ejemplo, cantidad de detalles en la playa, de las mujeres que llegan con los niños en brazos, los niños que te cogen, o cómo coge la gente a los niños que llegan, en fin, cantidad de sensaciones que sí, la verdad es que, en fin, es una suerte en parte. Por otro lado, pues también, claro, es hay momentos que también te puede afectar, o sea, es duro también ver esas situaciones de cómo la gente llega, ¿no? Porque, claro, llegan después de 4 horas de un viaje nocturno, de frío y mojados, y llegan, pues en algunos casos, no, bueno, es que es muy distinto también, cada quien, pero los jóvenes llegan más o menos enteros y contentos, no sé si, sí, contentos, más o menos, o sea, se les ve enteros, pero las mujeres, hombres así un poco más mayores, sobre todo lo de los críos, la gente que tiene responsabilidades con niños, se les ve otra cara. Es alivio porque pisan la playa, pero se les ve con un apuro a cuestas bastante serio de dónde se han metido, de dónde, lo que acaban de pasar, y yo creo que también con el agobio un poco de lo que todavía les falta de camino, bastante duro. Esa travesía, creo que son alrededor de 16 kilómetros lo que separa a Turquía de esas islas griegas, concretamente de la de Lesbos, pero me imagino que esa sensación de llegar a la isla, de llegar a la playa, es como la de ya, ¿no?, dar el salto, ¿no?, como cruzar ya de al otro lado, ¿o no es tanto? Pues sí, es un poco, o sea, sí hay un alivio, pero no llega a ser un contento. Y te digo, en algún joven sí que había un gesto así, pues de gesto de la V de Victoria o así, muy aislado, un concreto uno, tengo recuerdo. El resto es no llegan a demostrar alegría, es como un alivio, porque me diciendo, menudo susto, todo este agua que acabamos de cruzar, ¿no? Además que llegan con unas ropas, abrigos las mujeres, abrigos de paño hasta los pies, o sea, en fin, con eso desde luego si te caes al agua vas al fondo, vamos, sin posibilidad de nada. Entonces es una sensación de alivio la que transmiten, pero no llega a ser alegría. Yo creo que no sé si es porque también vienen de una situación muy dura, de días atrás que han durado varios días, bueno, y luego la relación con las mafias al otro lado, en el momento del embarque, etcétera, que además, por lo que ya eso no lo hemos visto nosotros, porque es en la parte turca, pero debe haber embarques que se hacen a punta de pistola, o sea, porque hay gente que cuando ve la situación de aquella de qué se trata, o sea, qué bote les ponen, que es un bote de goma en el que van a venir 40 o 50 personas, pues hay gente que se asusta y dice, bueno, ¿esto qué es? Y ahí ya, cuando ya han hecho el pacto y han pagado el precio y tal, los que tienen los botes y los que les han cobrado, los meten al bote. Vamos, hay vídeos, eso sí hemos visto allí, un chico que traía, que él mismo había grabado, y a punta de pistola los embarca. Entonces, bueno, quiere decir que son situaciones en las que sí llegan, o sea, aliviados porque han pasado todo eso, pero no contentos. Yo creo que también son conscientes. No sé hasta qué punto tienen toda la información, porque aunque tienen móviles y se cuentan, se llaman y tal, yo creo que no saben exactamente, porque bueno, además no lo saben porque es que es cambiante, o sea, un día pueden pasar, un día no pueden pasar, se cortan fronteras, se van cambiando, ahora estas aquí están abiertas, luego esas se cierran, pasan a otras, en fin, es bastante desconocido el camino que les queda, y entonces el agobio no se les pasa del todo, desde luego. Es como una etapa más tranquila. De verdad es que la etapa de Lesbos en concreto, esos 24 horas en Lesbos, que es lo que vienen a estar, sí es un pequeño respiro en el camino que ellos tienen. Decíamos, en el último año allá en Lesbos han llegado alrededor de 500.000 de personas refugiadas. Una vez que pisan la playa, una vez que llegan ya a la isla, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en esas 24 horas en Lesbos? ¿Qué campamentos hay montados ahí? ¿Qué gente está trabajando ahora mismo en Lesbos con esas personas refugiadas? Bueno, pues en Lesbos, según pisan la playa, igual es la parte más emocionante de lo que se puede ver estando allí. Hay unas personas voluntarias que están trabajando allí en la isla. Bueno, fundamentalmente primero los bomberos. Los bomberos, además, casualmente son todos españoles. Llegan por fundamentalmente por dos sitios, pero hasta por tres. Llegan por el norte, por el este y por el sur. En los tres lugares, en los tres pedazos de costa, los que atienden la llegada de las personas en la playa, antes de llegar a la playa incluso, ya van a buscarlos un poquito cuando se están acercando, son bomberos españoles. Por el norte está Proactiva, son los bomberos de Cataluña. En el este, bomberos de Castilla-La Mancha, no, de Castilla-León, Valladolid, y con los que colaboran de vez en cuando algunos bomberos vascos también, esporádicamente que van algunos. Y en el este, y en el sur, están los bomberos de Andalucía, que son Professional Emergency Aid. Estos La verdad es que la labor de todos estos bomberos es espectacular, o sea, eso sí que resuelven, porque aunque vienen ya de, sí, vienen, bueno, las distancias varían un poco, el norte es un poco más corta, la del sur es un poco más larga, pero más cómoda en parte, porque el acceso a las playas es más despejado, menos rocoso, entonces el desembarco es un poco más cómodo, pero vienen, ellos no saben, o sea, exactamente, si la persona que patrulla el bote es una persona que no ha visto el mar, por la mayor parte de los casos, o sea, es una persona igual de Siria, y la mafia al otro lado, cuando embarcan, escoge entre los que ve allí, pues una persona que le parece pues más joven, un hombre así más o menos, pues en fin, de 30 años o por ahí, y a esa persona es a la que le ponen a pilotar, y le dicen, mira, ahí tienes enfrente, se ve, es como es visualmente, tienes acceso visual, dicen, ahí tienes aquella enfrente, ala, arranca para allí. Pero claro, arranca para allí es la playa exactamente a la que llega, no se sabe. Entonces pueden ir un kilómetro más a la derecha, un kilómetro más a la izquierda, 2 kilómetros también, no sé qué, bueno. Ya desde la orilla, cuando visualmente también se les ve a los botes que van llegando, sí se les puede hacer algún tipo de gesto. Pero bueno, también hay unas pequeñas embarcaciones de estos bomberos que se pueden ir allá, cuando ya están a 1 kilómetro, 2 kilómetros, acercarse a ellos, porque tienen que estar en aguas jurisdiccionales ya de la parte griega, claro. Bueno, ya tuvieron el problema, ya sabemos, ¿no? Que fue más, que trascendió más, cuando les acusaron a los bomberos de Sevilla precisamente de traficantes de personas porque estaban remolcando un bote que venía. Entonces ahora ya esos no pueden remolcar, pero bueno, sí pueden igual orientarles hacia un lugar un poco más accesible de llegada. Bueno, de todas maneras me estoy enrollando por ahí. Preguntabas en realidad de qué pasa desde que llegan a la isla. Bueno, pues bien, ellos por fin, a través de la ayuda de estos bomberos, consiguen pisar la playa. Los bomberos arriman el bote a la orilla, les sujetan un poco las esquinas para que no se, en fin, que no se vampolee demasiado. Se pone una fila, las personas que están en la playa forman una fila desde la proa justo ahí a lo que es el desembarco. Ahí van sacando los niños, las mujeres. Entonces, bueno, en la playa hay un grupito, ahí sí está bien, porque sobre todo durante el día, durante la noche un poco menos, pero también existe bastante asistencia. Se extienden unas mantas, a la gente se le acoge bien, se le arropa, se le cambian los zapatos, no tanto porque no hay tanto zapato, es una cosa, mira, ya vamos a hablar después de lo que hace falta, zapatos por ejemplo hacen falta, pero al menos se les cambian los calcetines, se les envuelven los pies con pedazos de manta térmica, o sea, se les quita el frío así más inmediato, se les arropa un poco también con mantas térmicas igual por dentro de la ropa si está mojada. Bueno, básicamente es quitarles la humedad más grande y en un ratito pues un poco de comida, agua, sobre todo calor también humano, o sea, mucho abrazo, mucho a darse ánimos, mucho decir, venga, ya estáis aquí, y dar sonrisas. Bueno, eso yo creo que ahí sí, más los hombres también. Las mujeres están un poco apabulladas con agrupar sus niños, que no sé, porque todas vienen tres, vienen con dos niños, tres, algunos de mantas, hasta 4 niños trae una mujer. Entonces, claro, enseguida se los pone alrededor de la falda. Los hombres agradecen un poco más ese trato de que a su familia se le está acogiendo de esa manera. Bueno, total, en un espacio brevísimo de tiempo, de 15 minutos casi, ya viene un autobús que los monta a todos el grupo que ha llegado, que siempre llenan el autobús justo, 40-50, y se van a un campo de registro, un campo de Moria, que está pues de las playas estas del sur de donde llegan, pues no tardará media hora en llegar a 20 kilómetros o así. Es un campo, bueno, situado así ya un poco en el interior, aunque a la vista del mar también, así un poco a lo lejos. Y ahí es un campo donde eso, al llegar del autobús forman una fila de tremenda. Ahí la gente se les registra. Se les registra por parte de Frontex, el organismo este europeo vamos, que está haciendo el control de la entrada de refugiados y tal. Como, que todo el mundo, a ver, como eso sí conoce, que los sirios, afganos o iraquíes hasta ahora tenían un poco más posibilidades de seguir pasando barreras, pues algunos ya han tirado a la documentación o, bueno, de los que pueden demostrar claramente que son sirios, por ejemplo, bueno, en definitiva se les adjudica una nacionalidad en un papel que hay en el registro que se les hace, se va poniendo de qué lugar es cada persona. Con ese papel, ese papel les va a dar derecho a estar y a moverse dentro del territorio griego durante 30 días, y una vez registrados, digamos, ellos como ya tienen esa posibilidad de movimiento en Grecia, pues, digamos, ellos mismos pueden quedarse en el propio campo ese de registro, que es el campo de Moria, o en un campo que está pegadito a ese, atendido por voluntarios, que es un poco más amable, bastante más amable el aspecto del campo mismo, la forma de estar en el campo, el trato que se les da. Entonces muchos también, van al campo de al lado, que es el campo eso que atienden los voluntarios, y es un... En realidad, ellos permanecen en la isla desde que llegan, que han podido llegar desde las 12 de la noche, porque salen de noche de Turquía. Entonces llegan desde las 12 de la noche, que son las 4 horas de viaje, hasta las 12 del mediodía, porque también hasta las 8 de la mañana, digamos, que todavía es las últimas, cuando ya empieza a amanecer, siguen saliendo barcas, que pueden llegar a las 12 del mediodía. Entonces ellos pueden llegar entre las 12 de la noche y las 12 del mediodía. Se van a quedar en la isla, casi todos salen ya el día ese a las 8 de la tarde. O sea, si has llegado por la noche, a las 12 de la noche, pues llegas toda la noche, más todo el día, hasta las 8 de la tarde. Y los que han llegado a las 12 del mediodía, si pueden, también van a salir a las 8 de la tarde. Entonces, ¿qué personas les reciben? Pues las playas. Bueno, hay una mezcla, o sea, hay organizaciones, ONGs, que de cooperación, pues las que conocemos más conocidas, de Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, OSFAN, en fin, las organizaciones un poco más potentes, que tienen más medios, más vehículos, que para moverse, para llevar las cosas en la playa, mantas térmicas, atención médica, y luego... Muchas personas voluntarias bienvenidos refugiados a España, por ejemplo, pues tiene un grupete de personas allí que son muy activas, que funcionan a mover a la gente, a hablar con los bomberos. Y luego muchas personas voluntarias, como fuimos nosotros, así que no pertenecen a una organización en concreto, pero que llegando allí puedes enseguida encontrar con quién colaborar. Y ahí en los campos, por ejemplo, en los campos de voluntarios no oficiales, que no son de Frontex, los atienden, pues eso, personas voluntarias que van por temporadas. Uno va un mes, va dos meses, hay gente que ya lleva 7 meses, hemos estado con gente, pues catalanes, en un campo en el norte, con otro también en el mismo de Moria, en el de voluntarios, un chico que también lleva ahí 5 meses, que es el responsable de los turnos de mañana, de todo el trabajo de los voluntarios. Vale, las actividades de toda esta gente, pues al final es atender el almacén de la ropa, o sea, cuidar que se reparte la ropa, se les da calzado, en fin, se puede colaborar sin necesidad de estar en una organización que vas contratado ni nada de eso. Ahí llegas y tienes tarea. En los campos y en las playas hay labor para hacer y se puede colaborar bien. Hablabas de esos zapatos, que hacen falta zapatos, no sé ahora mismo eso, ¿hay posibilidad de ir allí, hace falta gente para echar un cable físicamente, y también qué otras cosas hacen falta ya en la isla de Lesbos? Pues sí, en cuanto a ropa, ya lo tienen así ellos, ropa de la cintura para abajo, o sea, como que vienes sentado en una barca de goma, o viene sobre el fondo, en el lateral ese de que es una zodia, y de esas, bueno, es más grande, es una zodia grande porque es para 50. Pero bueno, al final es esa parte la que más se moja. Entonces, de ropa de pantalones, mudas y calcetines, zapatos, eso es lo que más. Zapatos lo que más, porque claro, los zapatos secan más tarde, o sea, tardan más. Y aparte que es un tipo de calzado el que tienen ellos, que igual no es el más apropiado para luego lo que les va a venir después, que es continuar el camino a veces andando, y en fin. Entonces, que por lo menos puedan tener calzado seco y un poco cómodo para poder andar y para poder moverse, es importante. Hacen falta, claro, el problema, esto de si ya recoger ropa, por ejemplo, aquí, ¿no? Como actividad de solidaridad o de apoyo. Está un poco la duda. Un contenedor desde aquí, de los grandes, de 12 metros, cuesta 3.500 euros ponerlo en el puerto de Mitilini. Al final ellos decían, bueno, pues igual es que con 3.500 euros allí, hay unos almacenes también grandes, de calzado, por ejemplo, que se pueden comprar allí mismo, que se pueden comprar también bastantes número de pares de zapatos allí mismo, ¿no? Pero bueno, si se encuentra el dinero para financiar los contenedores y llevando un tipo de ropa de ese tipo, o sea, la que más necesitan ellos, sí puede merecer la pena, porque el número de zapatos, de pares de zapatos que te caben en un contenedor de 12 metros son bastante más que los que vas a comprar con 3.000 euros, o sea, que puede merecer la pena. Y bueno, pues hace falta... Y ayuda sí hace falta, porque aunque hay gente, al menos en la semana esta pasada que estábamos nosotros, sí había gente, pero la gente también, como nosotros, había otros que estaban más tiempo, ¿no? Que nosotros estábamos prácticamente de visita, no éramos una ayuda propiamente, aunque en el segundo desembarco ya eres una ayuda, o sea, tampoco hay que aprender nada, ¿eh? Porque el primero ves cómo va, la gente cómo atiende, cómo les recoge, cómo les cambia, en el segundo ya estás tú uno más, o sea, no eres el más espabilado de los ayudantes, porque todavía da igual, no sabes cuál es la de las furgonetas la que tienen las mantas térmicas, pero ya estás pudiendo ponerte de rodillas, a quitar unos calcetines, a sacar un niño, cogerlo en brazos del que lo trae su madre para que pueda desembarcar más cómoda. O sea, que ya eres una ayuda. Y eso hace falta constantemente, porque la gente, como casi todos los voluntarios, muchos de ellos al menos, van eso para un mes, dos meses, pues van cambiando. O sea, a unos se les acaba ya, es el momento de salir, tienen que llegar otros que hacen el relevo. Y entonces, en cualquier momento, puede que tú vayas y estés coincidiendo con otra gente que está, pero esos van a marchar. Con lo cual, cuando ellos marchen, tú ya eres el relevo de aquellos y hace una rueda de eso. Y yo creo que entonces, en cualquier momento. Y de las ayudas, de materiales o cosas, pues tendríamos que ver aquí, si ya nos ponemos a trabajar en ello, pues más concretamente qué cosas merecen más la pena que otras. Pero también yo creo que merece la pena porque es una forma de que la gente se implique también. O sea, en igualdad de condiciones de que merezca la pena comprar ahí o mandar de aquí, si es una forma también de que todo el mundo esté pendiente del caso y se preocupe y participe también, ¿no? Hacerles partícipes de la colaboración y tal, pues podría merecer la pena también. Hablabas de eso, de la posibilidad de colaborar, de echar un cable allí y también aquí. Tú fuiste, como decías, con esas otras personas que te acompañaron a título individual de una iniciativa que todavía estaba pues comenzando, iniciativa que la idea es, participó en la manifestación, se convocó en la manifestación la semana pasada aquí en Bilbao y en otras ciudades de Europa, y la idea es seguir con eso, ¿no? Ese trabajo aquí desde Bilbao y desde Vizcaya. Sí, antes de marchar ya yo ya había hablado con algunos compas y algunas compas sobre todo, este tema vamos a tener que moverlo porque, en fin, es muy preocupante, yo creo que eso es un tema el más importante que tenemos ahora entre manos. Y bueno, había quedado ahí la cosa, entonces antes de marchar todavía incluso ya quedó que hicimos, unas cuantas personas, algunas organizaciones, como por ejemplo estaba CEAR, que era importante que estuviera, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y algunos grupitos más, no mucho, más algunas personas individuales, ya hicimos una convocatoria para eso, para llamar al resto de grupos y tal, para que participaran. Pues para empezar la primera reunión, porque había una marcha, la del 27, una marcha europea, en bastantes ciudades europeas y muchas españolas, que se organizaba, un día por los derechos de los refugiados en general, pero concretamente por el derecho a un pasaje seguro, o sea, para que se abrieran vías seguras de movimiento, para estas personas que tienen que escapar de sus países. Y pues bueno, la verdad es que fue, sí que pensábamos que podría haber un caldo de cultivo, pues porque el tema estaba ahí y era muy importante, pero todo, yo creo que superó las expectativas que teníamos de convocatoria. O sea, en una semana fueron cayendo adhesiones, una u otra, gente que se iba sumando. Bueno, se alcanzó para el día de la manifestación ya, que era el sábado pasado 27, había 130 organizaciones, colectivos, grupos y, en fin, de todo tipo, grandes, pequeños y de distintas actividades, que cada uno con sus objetivos y tal. 130 en Vizcaya que apoyaban la convocatoria. Yo creo que no sé si habrá habido alguna vez tantos apoyos para una iniciativa. Bueno, en todo caso, era un apoyo muy grande. Y sí, yo creo que, ya todavía fue el sábado pasado, estamos después de terminar esa iniciativa, a ver cómo continuar, pero allí mismo, según acabábamos recogiendo las pancartas, pues ya se comentó, oye, pues esto ha salido bien, yo creo que estábamos contentos porque el día salió un día de perros, y a pesar de todo, allí debajo del agua la gente respondió bastante bien. Y entonces pues había ánimo, entre los convocantes, los organizadores, para decir, oye, pues venga, esto hay que echarlo para adelante. Y entonces hemos quedado ya para el jueves, este jueves ya, o sea, pasado mañana, ¿no? Que estamos martes. Pasado mañana a las 7:30 en la bolsa. Así que esto ya de paso, aquí aprovechamos para decir que bienvenido a todo el mundo que quiera colaborar en esta iniciativa de apoyos a refugiados. Que bueno, no tenemos previsto todavía nada y tenemos que hablar en qué va a consistir, cómo organizarnos, si establecer una plataforma más o menos permanente o si trabajar por iniciativas. Pero bueno, va a haber que se pueden hacer muchísimas cosas. Aquí, allí, mandar gente, hacer aquí recogidas, hacer charlas, propagandizar, o sea, explicar esto, que vamos a mantener información buena de calidad sobre lo que está ocurriendo, sensibilizar a la población. Bueno, en definitiva, y a ver, que es que este está claro. O sea, aquí lo que tenemos es unos gobiernos europeos que son unos canallas auténticos, que están dejando miles de personas ahí por tiradas por los bosques o atascadas en vallas, que han construido 260 kilómetros de vallas para impedir el paso de esta gente por distintas fronteras. Cada gobierno está tratando de pasar la bola al de al lado. Yo aquí trinco aquí que no venga nadie. O sea, el gobierno español es un escándalo, que los compromisos que tenía la Unión Europea de reasentar 160.000 personas, que ha reasentado a 500, el gobierno español a 18, es que es un escándalo. Entonces, hay que crear un movimiento social importantísimo que les presione a estos gobiernos, que diga, oye, no estamos dispuestos a ser cómplices de esta atrocidad que se está haciendo con esta gente. Entonces, vamos a tener que moverles, vamos a tener que ser nosotros los que les digamos no, o sea, justo al revés de lo que estáis diciendo, como que os queréis quitar este marrón de encima porque la población se va a poner en contra o que no va a ser muy, bueno, no va a despertar muchas simpatías, pues tenemos que demostrar que también hay muchas personas que sí estamos abiertos a que vengan aquí, a que podemos recibirles, a que son personas que tienen todos sus derechos para estar. Y desde luego lo que no vamos a permitir, no podemos permitir, es que estén por ahí durmiendo en los bosques debajo de las mantas, que familias enteras con sus niños, o sea, eso no se puede permitir. Ayer mismo veíamos en la televisión esas imágenes de la policía gaseando a las personas refugiadas en la frontera entre Grecia y Macedonia. Viendo la televisión, viendo los grandes medios de comunicación, da la sensación esa idea que, bueno, que a la gente poco a poco va permeando de, bueno, sí, eso está así, pero no se puede hacer nada, no hay solución, tampoco se puede hacer nada. ¿Se puede hacer algo? Yo creo que se puede hacer bastante. A ver, el caso de Grecia, por ejemplo. Grecia ya tiene más de 20.000 refugiados en tránsito, digamos. O sea, los que llegan a Lesbos, claro, aquí se está formando un efecto dominó. La gente llegaba a Lesbos, en primera instancia, la mayoría. O sea, otros van por otros caminos, pero fundamentalmente uno de los sitios, bueno, al menos importantes, es el paso por Lesbos. En Lesbos, que estábamos contando antes, que pasan el día y se recuperan un poco, tal. Por la tarde igual descansan, se cambian ropa, están un poco más secos, están un poco mejor. Bueno, bajan al puerto a la tarde, al ferry de las 8. Se llena el ferry, 1.000 y pico, 2.000 personas pueden salir cada día. Bueno, vale, o los días al menos así un poco más de que ha llegado más gente. Casi 2.000 personas embarcan en ese ferry a camino a Atenas. En Lesbos ya hay una atención maja, o sea, por parte de la población. Hay gente también local que está colaborando en la parte de la lavar la ropa, secar la ropa que traen. Estaban llegando a Grecia, estaban llegando a Atenas. En Atenas también el ritmo era un poco parecido al de Lesbos, era también otro lugar de paso. O sea, hasta este momento la gente llegaba al Pireo, al puerto, de allí eran trasladados también a unos campos, a un par de campos que existían en el propio Atenas, en la capital o cerca, y allí también volvían a descansar otro día, y casi al día siguiente ya eran autobuses a la frontera de Macedonia. ¿Qué pasa? Macedonia ha cerrado la frontera, entonces se está formando el atasco allí, en Idomeni. Ayer ya había 7.000 personas acumuladas allí. 7.000, 8.000 también algunos datos. Claro, la gente, algunos han salido de Afganistán, han tenido que atravesar pues Irán, Turquía, el mar, llegar allí. O sea, esa gente ya le da igual, o sea, se van a rebelar, o sea, bueno, ya se formó el follón. O sea, trataron de echar abajo una valla, la policía del otro lado de Macedonia empezó con los gases, hubo pues, gente herida. Médicos Sin Fronteras tuvo, ya vamos a los datos, de que atendió a 7 niños con efectos por cosas respiratorias, que estaban afectados a cuenta de los gases. 7.000 personas allí. Bueno, la pregunta que me hacías, ¿se puede hacer algo aquí? Bueno, pues en Etenas, por ejemplo, como estos días no está saliendo la gente, porque como ya se sabe que no, allí no van a poder pasar en la frontera, pues no están saliendo de Atenas, se están quedando. Ya estos días solo hay 20.000 personas en Atenas. En poco días, o sea, con 2.000 cada día que llegan, se han acumulado 2.000, o sea, 20.000. ¿Qué está...? Pues están durmiendo, las instalaciones del propio puerto ya se han llenado, están durmiendo por la parte en la Plaza Victoria, ya está llena, ahí se han habilitado sitios especiales, tal. La población de Atenas está respondiendo estupendamente, la población, al menos una parte de la población, claro, nosotros no hemos estado, pero yo esto ya lo he visto por los periódicos, pero sí veo imágenes de cómo se lleva comida fresca, comida preparada. O sea, la gente con dificultades, porque también se está notando que falta, escasea un poco, pero se está atendiendo diariamente 20.000 personas ahí en Atenas por parte de la gente que está ayudando a hacer. Entonces, yo creo que eso es una situación un poco de emergencia, porque son estos días que justo han cerrado y entonces se acumulan allí, pero eso sí se va. O sea, en definitiva, el asunto es si esto en Europa se pudiese... en vez de acumular, en vez de crear estas bolsas gigantes de personas, de miles que se acumulan, que son objeto, digamos, ya de crear un foco de atención, de problema, si esto se pudiera disgregar por toda Europa completa, o sea, desde los rincones desde Finisterre hasta la otra punta, y en todos los pueblos y en todos los lugares, uno lo cogía 10, otro 20, otro 30, otro 40, otro 2, otro 6, un piso aquí, otro allá, en todos los pueblos, o sea, los miles de pueblos que hay en Europa, si cada cual abre dos pisos allí, son dos familias que se ponen, que se meten allí, que quedan totalmente diluidas, eso se integra con una facilidad estupenda, y la gente, yo creo que para eso, o sea, para asegurar que tuvieran comida, cama, en fin, unas mantas, un calor, un trato normal y una posibilidad de vivir allí mientras esto se despeja, pues yo creo que eso sería perfectamente factible. Pero bueno, esa es la cosa de que los gobiernos los quieren tener, no sé, eso ya no se me escapa un poco, o sea, pero yo creo que es que los quieren tener controlados, contados, o sea, es cuestión de hacer estadísticas, han llegado tantos, hay que contar, ¿no? Bueno, pues, o sea, disgrega eso, disuélvelo. No crees el problema, o sea, al revés, dale salida, ¿no? O sea, desatasca de esas bolsas. En fin, esa yo creo que es un poco la labor de que tenemos que presionar. Pero sí, yo creo que, ¿qué se puede hacer? Pues, si te toca lo de Atenas, se puede ser de los que están bajando la comida o hacer un puchero de lentejas. Yo lo he visto eso en Lesbos, por ejemplo, se veía. O sea, la gente baja al puerto y preparan unos tremendos pucheros de lentejas o de sopa con arroz y vegetales, y oye, pucheritos de plástico, una cuchara para todo el mundo en las colas del embarque, miles de personas ahí esperando, y bueno, pues por lo menos se va repartiendo comida caliente, que pues cuando va, es a la hora de cenar prácticamente, pues bueno, van al barco ya y han comido unas lentejas, ¿no? O sea, esas cosas, claro que se pueden hacer. No nos queda más tiempo, pero sí me gustaría, de esa semana que has pasado en Lesbos, recientemente, hace apenas unos días, eso, una semana después, ¿qué imagen te queda? ¿Qué recuerdo? ¿Qué sensaciones te quedan de esa estancia allá en Lesbos? No sé si vas a volver o tienes pensado volver, pero bueno, ¿qué te has traído allá de la isla? Pues de entrada me he traído ganas de volver, desde luego, esa es una. Porque además Mitilini es una ciudad así de 30.000 habitantes, con una bahía bien maja, y es un lugar que se puede estar, y la isla en general es un lugar agradable. Pero bueno, al margen de eso, fundamentalmente, ¿qué me he traído? Pues me he traído sobre todo entre la tristura de lo que es la llegada de la gente, sobre todo las imágenes de cuando lo que tenemos asimilado como la palabra éxodo, ¿no? Porque la llegada de las playas es emocionante por el momento ese en el que ya, pues eso, dejan el mar, es un peligro de muerte clarísimo, la pisada de la playa es emocionante. La imagen de la tarde en las colas de la explanada del puerto de Lesbos, esas te ahuevan un poquito, o sea, porque ya son las de los miles, colas de miles de gentes esperando, súper ordenados, súper... Es que yo creo que se vive como, se enmasca como una sensación de, no sé, como de agobio, ¿no? O sea, porque es, la gente, no, o sea, están las colas perfectamente alineadas, nadie, no hay bulla, o sea, es como un silencio, y van embarcando las filas, y el barco se los traga. esa imagen es dura. Esa es la parte que te llevas digamos, de agobio. Pero la parte buena, o sea, la contrapartida a eso es la imagen de la gente que ayuda. O sea, eso me ha impactado mucho. O sea, es como que, bueno, no es que lo hubiera perdido, no lo sé. Desde luego he recuperado la confianza en el género humano también. O sea, hay personas estupendas, personas extraordinarias, están trabajando allí, o sea, que tratan a la gente, que se están encontrando por un momento, a veces es un momento, el momento de la playa, que puede durar 10 minutos, o el trato con esa persona es justo el sacarle, al sentarle en una manta en la orilla, que, o sea, puedes estar 30 segundos con una persona, pero es un trato de una amabilidad, o sea, de un cariño, de una humanidad que se establece en un momento, una relación de humanidad entre los que están esperando y los que llegan, y eso yo creo que es lo que más me anima a pensar que todavía, a pesar de estos gobiernos, pues la humanidad podemos, hay una posibilidad de que nos entendamos y de que nos ayudemos la gente unos a otros. Pues con esa posibilidad y que fructifique nos quedamos y estaremos atentos a ver si esa iniciativa se convierte al final en plataforma, ese Ongietorri Refugiatua Bizkaia y a las cosas que se vayan haciendo a partir de ahora. Muchas gracias, Germán, y mucha suerte a partir de ahora. A vosotros, Gorka. Encantado de estar aquí contigo. Chao, agur. Venga, agur. Hay deliciosas maneras de entender la basura. Hay dos o tres personas que amaré con suerte. Hay tantas formas de mí como ausencia de alabanza. Hay otro espejo delante del espejo. Nos convertimos en una merienda en el parque, especulando sobre la conveniencia de amarnos desesperadamente. Alcanza de lejos a coger mi lengua dormida, mi lengua para todos, de toda palabra. Abre mi siguiente paso a la vida. Con la música de Luna y Panorama de los Insectos despedimos este Mar de Fueguitos. Nunca dormido, cantan en este tema, el adelanto del que será próximamente su nuevo disco. Nunca dormido, nunca dormidos, nunca dormidas. Regresamos la próxima semana. Agur, que seáis felices, que peleéis, que luchéis por conseguirlo. Agur. Coge la verdad de otro sitio, coge la verdad y vuelve pronto. Deberíamos ser infinitos, deberíamos tener todos los sitios imaginables. Habrá mejores cartas, habrá mejores palabras. Donde no hayas estés o estuviste dormido, nunca dormido. Habrá mejores cartas, habrá mejores palabras. Donde no hayas estés o estuviste nunca dormido, nunca dormido. Sé que hay un nuevo vacío con mejores cartas. Sé que hay un nuevo vacío. Esperando, esperando, esperando. Sé que hay un nuevo vacío con alcanza de lejos a coger mi lengua dormida, mi lengua para todos, de toda palabra, abre mi siguiente paso la vida.